mayor Somoski, ensílleme Oski, el caballoski blancoski, que voy pa'l pueblosqui, a ver si encuentro un cachacoski, pa' voltearlo de la corbatoski. Yo soy un montañeroski, berrakoski, terranoski, peinilloski, sombreroski, y tengo en mi carrieloski un revolveroski, y donde pongo el ojoski, ahí pongoski, lavaloski, me vine de mi finkoski en mi caballoski, y traigo en mi bolsilloski, billetoski, de cienoski, y he llegado a este puebloski sin miedoski, porque soy chinagüeroski, mejor dicho, berrakoski, y como soy solteroski, tranquiloski, que no tengo mujeroski, que me joda la vidoski. No la sé que sea guascoski, porque soy muy berrakoski, el que tenga corbatoski, a mí me cae gordoski. Y el que no le gustoski, que me mire a mi feoski, pa' que vea al berrakoski, voleando aquí peinilloski. No le hace que sea guascoski, porque soy muy berrakoski, el que tenga corbatoski, a mí me cae gordoski. Y el que no le gustoski, que me mire a mi feoski, pa' que vea al berrakoski, voleando aquí peinilloski. Yo no voy de cañoski, yo peleoski con cualquieroski. Aquí hay mucho cachacoski, chicaneroski, que a los del campo nos dicen los guascoskis, pero aquí llegó un negroski, berrakoski, y el que me mame galloski, ahí mismo le doy baloski. Yo soy un montañeroski, completoski, como no soy zanahorio, fumo hasta marihuanoski. La negra que me gustoski, me la llevoski, la llevo en mi caballoski, a menear la caderoski, y como estoy solteroski, tranquilo, que no tengo mujeroski, que me jodan la vidoski. No le hace que sea guascoski, porque soy muy berrakoski, el que tenga corbatoski, a mí me cae gordoski. Y el que no le gustoski, que me mire a mi feoski, pa' que vea un berrakoski, boleando aquí peinilloski. No le hace que sea guascoski, porque soy muy berrakoski, el que tenga corbatoski, a mí me cae gordoski. Y el que no le gustoski, que me mire a mi feoski, pa' que vea el berrakoski, boleando aquí peinilloski.